Arrancamos con un episodio más de La Voz de los Hongos. Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos. La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad. Muy buenas, les saludan Luis Francisco Ledesma. Hola, ¿cómo están todos y todas? Y mi nombre es Raquel Zagot. Estamos aquí en un episodio, o más bien el episodio estreno de La Voz de los Hongos. Y estoy sumamente emocionado por esta oportunidad que tenemos Raquel y yo de traerles este nuevo podcast que construimos en conjunto. Claro que sí, Luis Fran, y la verdad es una felicidad estar aquí con usted este día y con todo el equipo de Funga Conservation, al fin juntos, haciendo cosas bonitas, ¿verdad?, para todo el país y todo el universo que nos escucha. Sí, la verdad, creo que esta es una muy, muy buena oportunidad para darnos cuenta que la comunicación va más allá de las redes sociales, ¿verdad?, y utilizar este medio de los podcasts para poder llegar a muchas más personas y poder compartir nuestro mensaje un poquito más claro. Y para contarles un poquito sobre mí, ¿verdad? Como ya les mencioné, mi nombre es Luis Francisco Ledesma Vázquez. Mi formación es en biología de la Universidad de Costa Rica. Soy micólogo y divulgador científico de Funga Conservation y nací y me crié en Palmares de Alajuela. Creo que la forma en cómo me crié influyó muchísimo en mi formación, ¿verdad? Allá en Palmares yo pasaba en los ríos, en los cerros, caminando, y esa conexión con la naturaleza hizo mucha influencia con lo que soy hoy en día, porque me hizo darme cuenta de que eso es sumamente importante, me hizo darme cuenta que hay que valorar y proteger ambientes como donde yo crecí, porque así hay muchos lugares en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, decidí estudiar biología y también por otra parte me formé en gestión cultural comunitaria y en diferentes técnicas de agricultura. También me gusta muchísimo la educación. Y por otro lado, me he formado desde estas otras áreas del conocimiento, desde la informalidad, ¿verdad? Porque la universidad es una cosa, pero la vida, lo que uno hace por aparte es otra cosa, y al final uno construye su propio perfil, construye su propio camino profesional, y uno es una integralidad de conocimiento. Y creo que aquí es donde vamos a ponerlos en práctica, vamos a compartirlos en conjunto con Raquel. Ay, qué lindo escuchar esa diversidad de conocimiento en alguien tan joven como Luis Fran y estar aquí en ese espacio. Bueno, mi nombre es Raquel Zagot, como antes les estaba comentando. Yo estudié carrera base en Relaciones Internacionales y soy egresada de la Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en formación ecológica. Entonces, yo me autodenomino formadora ecológica. Soy educadora popular también y educadora para el desarrollo sostenible de la Carta de la Tierra y de la UNESCO y de la UPAS. Por dicha he estado ahí en rumbos, dando vueltas por todo lado, encontrando mi camino y lo he encontrado. Por dicha también tuve una formación desde la infancia en percusión que me ha permitido mucho conectarme con la tierra desde los inicios. Como Luis Fran, somos del mismo cantón, ¿verdad? Somos los dos de Palmares. Y la conexión que existe aquí con la naturaleza, estar rodeada y rodeado de montañas, estar en esta conexión intrínseca me permitió llenarme de amor por la naturaleza y decidir ser educadora ambiental y transmitir ese conocimiento a la mayor cantidad de gente que pueda. Entonces, también es un placer estar aquí con todos y todas comentando sobre este universo tan interesante que estamos a punto de descubrir. ¡Qué maravilla, Raquel! Y bueno, también para contarles un poquito del colectivo del que soy parte, ¿verdad? Esta iniciativa que nació el año pasado ya casi tenemos un año. El 20 de octubre iniciamos con Funga Conservation. Hoy estamos grabando 16 de octubre, por eso lo digo que ya casi es un año. Pues esta iniciativa, su raíz estuvo mucha influencia, el conocimiento de los indígenas a partir de los hongos, lo que se conoce como etnomicología. Esto fue un proyecto de una iniciativa estudiantil que construimos en conjunto varios colegas de biología, y no solamente de biología, también de antropología, y llegamos a construir en conjunto esta propuesta para la comunidad de Bajo Cuen, en Talamanca. Y estuvimos trabajando sobre la relación de los hongos y los indígenas en Talamanca por un año, y a nosotros nos fue tan bien como colectivo, como equipo de trabajo, que decidimos, parte del equipo, empezar con Funga Conservation, porque vimos que hay demasiada necesidad de educar sobre hongos y que nosotros tenemos montones de conocimientos que podemos compartir con las comunidades, con las universidades y con la ciudadanía en general, ¿verdad? Y bueno, nos dimos la tarea de empezar con esta propuesta de conservación ambiental de hongos, ¿verdad? Que pocas veces se ha escuchado sobre el reino fungi y todavía menos sobre su conservación ambiental. Y bueno, ahí estamos como dándonos la tarea de divulgar, principalmente por el momento, ya que estamos aquí en época de pandemia, de estar encerrados, y en comunicar y educar desde la virtualidad. Y también antes de la cuarentena estuvimos involucrados en varios proyectos físicos, ¿verdad? Estuvimos haciendo un inventario de hongos en Cotón. Eso queda allá casi en la frontera de Panamá, en el distrito de Piquier, en las faldas del Parque Internacional La Amistad. Y también hicimos un proceso comunitario, y a esos procesos los nombramos como micología comunitaria, que es una formación mucho más amigable para personas que no tienen conocimientos avanzados de biología o conocimientos académicos. Y aplicamos diferentes técnicas de educación para las personas tuvieran como mucha más cercanía. Y básicamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Como ir buscando formas de hacerle llegar el conocimiento de los hongos a personas que nunca los han valorado o que tienen interés. ¡Ay, sí, vimos un hongo bonito! Y quieren aprender más de ellos. Y bueno, al día de hoy hemos construido una plataforma costarricense de hongos y estamos como uniéndonos a otras iniciativas de otros países para construir en conjunto propuestas desde comunicación, divulgación, conservación de hongos, incidencia política. Y creo que los amantes de los hongos que están escuchando este podcast van a darnos la razón de que espacios como estos, como los que ha construido Funga, como los que tiene Raque con su colectiva, son súper necesarios en este momento de la humanidad. Y creo que es algo que va a seguir creciendo y vamos a seguir dándonos cuenta de que más personas van a tener que construir otras iniciativas en otros países, en el mismo Costa Rica. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nada más abonando la cancha y haciendo el camino. Y qué lindo escuchar todas esas historias y de cómo se formó Funga Conservation. A mí me encantan todo ese aspecto de hacer redes, ¿verdad? Y la importancia de unirnos, y que es algo que ha estado muy consciente el sector ambientalista, ¿verdad? Pero no se ha trasladado a otros espacios. Por eso este podcast me parece tan importante, porque nos unimos Funga Conservation y Colectiva Orgánica para transmitir estos mensajes. Y Colectiva Orgánica va a contarles un poquito de qué es. Somos facilitadoras de procesos comunitarios en derechos humanos y justicia climática. O sea, nosotras estamos trabajando comunitariamente, somos consultoras ambientales, damos talleres de educación popular ambiental a escuelas, a empresas, a cualquier organización que quiera entender cómo se relaciona y cuáles dinámicas pueden cambiar para generar espacios más sanos y ecológicamente equilibrados. Y estoy de verdad muy feliz de estar acá. Creo que mi papel en este podcast es de ser esta persona curiosa, porque yo sé lo básico, ¿verdad?, del reino Fungi. Y estoy tan feliz de estar aquí con Luis Frank, que es micólogo y que sabe mucho de cómo transmitir e interpretar todos esos mensajes de la naturaleza hacia la sociedad humana, que eso es hacia donde debemos llegar, hacia la conexión. Entonces, desde Colectiva Orgánica estamos súper felices de que nos hayan tomado en cuenta en este proyecto y vamos con todo. ¡Qué maravilla! Sí, creo que aprovechando podemos decir ¿por qué estamos usted y yo aquí hoy? ¿Cómo nos unimos? Y la verdad es algo como que nos estábamos buscando hace tiempo. Nos estábamos ahí como atrayendo como imanes. Aunque somos como más, como no tan polos opuestos, sino como bastante similares. Y salió la propuesta, ¿verdad? De construir este podcast en conjunto. Y fluyó de forma maravillosa. ¿Y quién mejor que RAC, quién mejor que Colectiva Orgánica para llevar esta línea de mensaje que queremos comunicar a las personas? Porque definitivamente desde Funga Conservation, si bien somos biólogos y biólogas, tenemos bastante que aprender con este montón de temas que ustedes manejan súper bien. Y básicamente eso es como lo que se trata de dar a entender, ¿verdad? Que la colectividad, que el conocimiento sumado a otro conocimiento genera grandes transformaciones, genera grandes reflexiones. Y eso es lo que queremos que las personas que nos están escuchando se lleven a sus casas. Las reflexiones, los cuestionamientos, los aprendizajes de los propios errores de nosotros para construir experiencias nuevas. Y quién quita un quite que después de escuchar varios episodios de ese podcast, las personas vayan a sus casas y a los bosques a buscar hongos, a preguntarse sobre cómo ese hongo está ahí degradando la materia. Y eso es lo que queremos generar, ¿verdad?, con este espacio. Y nos encanta a Raque y a mí, que somos del mismo cantón, que tuvimos una crianza similar, y poder llevar un producto de Palmares a otras personas, a otros cantones, a otras provincias, incluso a otros países, para que las personas se den cuenta que de pequeños pueblitos van a salir grandes propuestas, y así es como se construye sociedad, ¿verdad? Exacto, entender que la parte local, vamos desde lo local hacia lo global, siempre entender que debemos generar espacios equitativos, resilientes, sanos, psicológicamente equilibrados. Eso me parece vital para esta discusión y para todo, porque como dice Luis, venimos del mismo pueblo, tenemos experiencias similares que nos llevaron a tener esa curiosidad epistemológica que le decía Paulo Freire, esa curiosidad que vamos alimentando, entendiendo cómo buscar la información, y gracias a espacios como estos que nos permiten descubrir más y generar esta espinita, ¿verdad?, que tenemos ahí, que queremos sacar porque queremos aprender más. Estoy muy feliz de estar acá con Luis Frank, y sí, de verdad nos habíamos buscado hace tiempos para trabajar en conjunto, al fin se dio, y este espacio va a generar una riqueza hermosa en el conocimiento comunitario, que es en lo que estamos esperando lograr. Y contarles que este espacio no hubiera sido posible sin un proceso de educación, en donde la Guanarred se vio involucrada. La Guanarred, por si no la conocen, es la Red de Artistas y Gestores Culturales de Costa Rica. Ya tiene más de 10 años de existencia, y de hecho me formé en gestión cultural gracias a la Guanarred. ha sido toda una universidad para mí, no una escuela, sino una universidad. Y aprovechando este vínculo cercano que teníamos y también por la propia propuesta de construir un podcast, enviamos la idea, porque varios amigos y amigas de la Guanarred participaron en una beca creativa que recientemente el Ministerio de Cultura de Costa Rica lanzó, ¿verdad?, para hacer proyectos durante la época de cuarentena. Y hubo montones de personas en todo Costa Rica que ganaron becas creativas, afortunadamente, y parte de esas personas y colectivos fue la Guanarred. Y básicamente lo que se hizo fue un proceso de producción radiofónica. Entonces aquí estamos en el podcast que se construyó a partir de este proceso, por lo tanto va a ser completamente autogestivo, desde nuestras propias experiencias y conocimientos y como parte de lo que es la radio, ¿verdad? Porque los podcasts nacen de la radio y la radio es una maravilla, una herramienta increíble que las generaciones más recientes pocas veces valoramos y no sabemos realmente comprender el gran impacto que puede tener para llevar el mensaje que queremos tener. Y agradecerles muchísimo a los compas de la Guanarred por habernos enseñado sobre el montón de herramientas maravillosas de la radio, porque ya podemos tener un espacio como estos y con una producción maravillosa y de muchísima calidad. Qué bonito esos espacios que se generan a partir de las redes, ¿verdad? Y eso es lo más importante. A mí me encantan esos espacios porque hablan mucho de la democratización del conocimiento, ¿verdad? Que es algo sumamente importante en todo momento. Y una de las razones así personales por las que yo estoy aquí es porque yo quiero descubrir y quiero aprender y quiero explorar más este mundo de la funga, a como se dice ahora, ¿verdad? ¿Qué es la funga? ¿Y qué pasa acá? ¿Y por qué hay tantas culturas en el mundo que tienen todas sus raíces en el micelio, ¿verdad? En el hongo. ¿Qué es esto? ¿Y cómo llegamos acá? ¿Cómo hay tantos beneficios? ¿Y qué podemos hacer? Me parece esencial que existan más podcasts que logren dar esta interpretación ambiental a todas las personas. Con la democratización del conocimiento es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Y por eso estoy súper emocionada de estar en este podcast. Y creo que ahorita es momento entonces para hacernos preguntas, ¿verdad? De qué queremos aprender de los hongos. ¿Qué hacen los hongos por la naturaleza? ¿Y para qué sirven? ¿Por qué son importantes para la humanidad? Y eso lo vamos a escuchar en unos momentos. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos. Y ya estamos aquí de vuelta. ¿Cuáles son las formas en que los hongos van a ayudar a salvar a la humanidad, verdad? Esta frase tan importante y tan famosa, divulgada por el famoso Paul Stamen, un micólogo reconocido mundialmente por su forma de comunicación de los hongos. Y aquí le hacemos honor a ese esfuerzo gigantesco de divulgar sobre los hongos y sobre este reino fascinante. Y podemos tal vez entonces generarnos como, ¿por qué los hongos son los que degradan la materia orgánica? ¿Por qué los hongos ayudan tanto a solucionar montones de problemáticas ambientales, como los derrames de petróleo, como el exceso de consumo de carne, como los materiales que están deteriorando montones de ecosistemas, que pueden ser sustitutos del plástico, del estereofón, del cuero de animal, de incluso vi un hotel de abejas hecho de micelio de hongo. Y eso, poco a poco, se van generando nuevas propuestas, nuevos materiales, nuevas soluciones a partir del reino fungi. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en este podcast. Cómo la funga va a lograr que la humanidad tenga una mucho mejor calidad de vida. Y es que, qué loco, ¿verdad? O sea, a mí en la escuela me enseñaron que el reino fungi no se sabía nada. Era un universo totalmente desconocido, ¿verdad? Y ahora, leyendo y viendo documentales y películas, dicen que es el reino al que estamos más cercanos de todos los reinos que existen, ¿verdad? Qué curioso que un organismo tan desconocido por la educación formal, por ejemplo, sea tan beneficioso y tenga todas estas soluciones integrales que se necesitan para enfrentar la crisis climática. Y yo no sé, hay muchos cuestionamientos que salen, ¿verdad?, de todas estas cosas, y estoy muy emocionada porque sé que en los episodios que vienen vamos a responder muchas preguntas, mucha incertidumbre que anda volando ahí, ¿verdad?, en nuestra mente, para resolver qué ha pasado con los hongos. Eso mismo, creo que hay muchísima expectativa, ¿verdad? Como con las dudas que estamos dando para que la gente se cuestione en su propia casa. También les invitamos a que nos manden sus preguntas, a que nos manden sus reflexiones, sus comentarios, porque eso es lo que va a pasar en este podcast. Nosotros vamos a hablar, vamos a tirar temas, vamos a traer invitados e invitadas sumamente especiales que saben muchísimo de hongos, y vamos a entrevistarles. Y nos gustaría muchísimo que las personas que nos escuchen nos compartan lo que van aprendiendo, lo que quieren aprender, las preguntas que van generando, las reflexiones que van generando, para que se crea una comunidad amante de los hongos. Y es cierto, en ese espacio pasaremos por los recovecos del reino fungi para contarles por qué nos emociona tanto y por qué, a través de sus múltiples servicios ecosistémicos, sobrevivimos les humanes en el planeta, y también entender la relación intrínseca y esta conexión que existe entre esos organismos y los Homo sapiens sapiens, ¿verdad? ¡Qué loco! Estoy muy emocionada, ¿verdad, Luis Fran, por ya empezar a hablar en todos los episodios de esto? Y les invitamos, sin mucho que agregar, a sintonizarnos en el próximo episodio. También les invitamos a seguirnos en redes sociales. Tenemos en Funga Conservation Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Todo como Funga Conservation. Ahí tenemos un montón de material gratuito y diferentes infografías para seguir aprendiendo los hongos más allá de este podcast. Y desde Colectiva Orgánica pueden buscarnos en Facebook como Colectiva Orgánica o en YouTube, y en Instagram estamos como Somos Rayita Abajo Orgánica. Ha sido un placer estar este día con ustedes y con Luis Fran en este espacio. Ojalá nos sigan acompañando. Y hasta luego. Ojalá que les vaya muy bien en el día o en la noche de hoy. Chao. Que el micelio nos siga uniendo y much love. Y en el próximo podcast, intro a la funga. Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden, los hongos van a salvar a la humanidad.